Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es. Pero luego, ¿cuando sales qué? Pues sales hasta donde tú quieras. Con ePower tienes más de 1000 kilómetros de pura libertad. ¿Más de 1000 kilómetros? Y conducción eléctrica. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es. Buena música, deportes, todo en W fin de semana. Sábados de 7 a 10 de la mañana y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. Cuando visite las supertiendas Olímpica o pida un domicilio a través de la app Olímpica o su página www.olímpica.com, usted también podrá hacer su aporte para que la educación no se detenga. ¡Vamos pa'lante! Noticias a contrarreloj. Noticias con el presidente Gustavo Petro. Aseguró que no se ha detenido ningún contrato de explotación de hidrocarburos en el país. El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de la senadora Paloma Valencia, que asegura que las decisiones de él y que ejecuta la ministra de Minas, Irene Vélez, son las que tienen disparado el dólar. Aseguró entonces el jefe de Estado que la oposición puede criticar, pero también tienen el derecho a defenderse de la mentira, ya que quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que ella apoyó y eligió. Por eso también aseguran que en ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas y seguirán produciéndose normalmente. Asimismo, indicó el jefe de Estado que los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente y los contratos también de exploración vigentes continuarán normalmente, por lo que no hay ninguna prohibición actual. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Con una nueva inspección a las oficinas de la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía busca actas relacionadas con Hidroituango. El encargado de adelantar esta gestión durante la jornada, en las últimas horas, fue un investigador de la Fiscalía General de la Nación delegado por la Corte Suprema de Justicia. La idea es buscar aclarar dudas y encontrar responsables de la emergencia ocurrida en el 2018 en Hidroituango. Se supone que estas diligencias o las actas que están buscando corresponderían a reuniones realizadas durante las administraciones de Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria como alcalde desde Medellín. Se estima que próximamente se van a realizar nuevas diligencias similares en el piso 12 de la alcaldía, específicamente en la Secretaría Privada y en Archivo. Desde Medellín, esa es una noticia en desarrollo para Contrarreloj, Ana María Londoño. A cadena perpetua fue condenado un cómplice de la ola de ataques yihadistas en Francia en 2015. Rosario, pues la justicia francesa dictó hoy prisión perpetua contra Ali Riza Bolat, uno de los acusados de complicidad en la ola de atentados yihadistas que sacudió Francia en enero del 2015, en los que murieron al menos 17 personas. Esto en el marco del proceso de apelación de su sentencia. Inicialmente estaba castigado a 30 años de cárcel, sin embargo el Tribunal de lo Criminal de París determinó finalmente este jueves el máximo castigo para el acusado, según informaron los medios locales. El principal cargo contra este hombre era el de complicidad por haber participado en los planes criminales de Kulbilay, a sabiendas de sus pretensiones. El primer ataque de esta oleada yihadista corrió a cargo de los hermanos Said y Sherif Kouachi, que el 7 de enero del 2015 irrumpieron en la redacción de Charlie Hebdo y mataron a 12 personas, entre ellas algunos de los periodistas más conocidos de la revista. Este es el tema del día hoy en Contrarreloj. Por si quiere participar, envíe una nota de voz. Si aún no ha abordado el número, es la oportunidad. 317-6060166. Hoy estamos tratando de encontrar situaciones, o bueno, también personas a las que usted quiere renunciar. Renuncio a... hemos puesto varios ejemplos: renunciar a ese trabajo que no lo tiene feliz, renuncio a estos malos comportamientos, renuncio a las deudas, renuncio a las harinas, desde lo más cercano a su círculo familiar, lleve esto al escenario que quiera, a su trabajo, a su ciudad, al país, al mundo, renuncio a a estar acabando con el planeta. Renuncio a, ese es el tema del día, así que envíe su nota de voz que la vamos a pasar al aire con mucho gusto. Tenemos de aquí hasta las 7 de la noche, o si quiere participar en Twitter mencionando arroba W Radio Colombia, arroba Monto 40 y arroba Rosario Gómez con el numeral renuncio a, tema del día en contra reloj. Uno de los principales retos que plantea la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial a las empresas es la búsqueda de talento especializado, que esté listo para impulsar la cuarta revolución industrial. Gracias a la estrategia de desarrollo y transferencia de conocimiento, el Banco de Bogotá ha consolidado un equipo conformado por más de 400 personas especializadas en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, arquitectura tecnológica y experiencia del usuario, encargados de implementar herramientas tecnológicas de vanguardia para brindar experiencias ágiles y seguras a sus clientes y ofrecer a más colombianos acceso al sistema financiero. Más información en ia-colombia.co. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media y el Banco de Bogotá. Movistar Empresas conecta tu pyme con todo. Movistar presenta En Contrarreloj. Hay que leer. Hay que leer cuando ya son las 4 de la tarde, 5 minutos. Aquí estamos en Contrarreloj con un gran invitado a esta hora. El anuncio más importante que se ha dado en la historia del escenario cultural en nuestro país se produjo un 19 de octubre del año 1982. Ese día nos enteramos del Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez. Y nuestro invitado de hoy en esta sección Hay que leer fue justamente testigo presencial de los eventos que se desarrollaron por esos días y ahora pues viene a compartirnos todas esas experiencias, todo lo que pasó, todo lo que vio, de lo que él fue testigo a través de este su nuevo libro, que es hoy nuestro recomendado en Hay que leer, Andrés. Rosario, ¿qué estaba haciendo usted en octubre del año 1982? No estaba ni en los planes de mi mamá ni de mi papá, no existía. No había nacido. En este plano. Montoya, ¿qué estaba haciendo en octubre del año 1982? Estaba un poco frustrado porque estaba muy chiquito, pero ya me frustraba. Ya estaba. Pero chiquito estaba ¿Chiquito es cuándo? Ay, Rosario, pero ¿en serio tengo que contestar eso? Bueno, yo es que estaba muy chiquito, a mí me suena que tenía 6 añitos. No, tenía como, ya hacía el álbum, ya coleccionaba Naranjito, y ya había hecho el álbum de España 82, y estaba un poco aburrido porque Brasil había perdido ese campeonato del mundo. O sea, usted ya ahí tenía 10 añitos. Ya tenía frustración, ya tenía 10, ya andaba así. Estaba por ahí buscando, estaba haciendo tareas de la profesora Melba, que es la profesora. ¿Y se acuerda de algo de Gabriel García Márquez ese día? ¿Ven a usted alguna imagen? Está muy chiquitito. Muy chiquito. Está muy pequeñito. Muchos tenemos la. Es un recuerdo sonoro, ¿no? La voz de Juan Gosaín dando el anuncio, claro, por ejemplo, sí, en la. Me acuerdo de eso, por ejemplo. Ajá. Haciendo ese anuncio. Es la pregunta con la que quiero saludar al maestro Gonzalo Mallarino Flores. Ustedes lo conocen muy bien. Es poeta, es narrador, autor de varios libros de poesía, de 8 novelas. Recuerdan también seguramente su célebre trilogía de Bogotá y trilogía de las mujeres. Además es columnista del Espectador y frecuente colaborador de importantes medios y revistas. Y como hemos dicho, pues testigo presencial de estos eventos, de la entrega del anuncio y también de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Gonzalo, bienvenido a Hay que leer de Contrarreloj. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas en Contrarreloj y en nuestra sección Hay que leer. Es que ustedes son muy peladitos y muy chiquitos, ya no se acuerdan mucho de nada. Bueno, yo creo que Rosario ni había nacido. Pero pues sí, así fue un momento de intensa felicidad para toda Colombia, que ya tenía ahí como en el horizonte formas muy terribles del dolor y de la violencia, pues ustedes saben, pero aún así le daba al mundo entero el Premio Nobel de Literatura de ese año, hace 40 años. Claro que sí. Y maestro Gonzalo, ¿usted qué se encontraba haciendo? ¿Qué edad tenía usted? Sabemos que pues ahí la persona que estaba muy cercana, Gabriel García Márquez, era su padre, pero ¿usted en qué contexto recibe este anuncio? Como dijimos, el más importante de la historia cultural de Colombia. Yo tenía 23 añitos, ahora tengo 63, y estaba pues haciendo mis primeros pinitos, ya seguramente estaba trabajando como el primer libro de poesía, tal vez, empezando apenas, yo trabajaba en una empresa de licores, me acuerdo que vendíamos whisky, vino chileno y cosas de esas, y estaba en eso, en mi oficio, cuando supe por el radio, con lo mismo pues que todos los colombianos. Era una cosa muy muy emocionante, Andrés, porque pues a Gavito lo veíamos en la casa, era muy cercano, entonces pues que un amigo de la casa se ganara el Nobel, pues no era fruta que come mono, eso no pasa todos los días. Claro, y maestro, pues la charla que tenemos con usted ahora mismo es a propósito justamente de 19 de octubre de 1982, el día en que Gabo ganó el Nobel, editorial Planeta, libro que tenemos en las manos en este momento, y es un libro que usted pues divide por diferentes capítulos, ¿no? Entonces aquí hay una escuela, se habla primero de una circunstancia literaria, y me llamó la atención, maestro Gonzalo, que esa circunstancia literaria pues tenía mucha polémica, porque usted pues cita de manera pues muy precisa opiniones de personas de la talla de Fernando Soto Aparicio, de Gonzalo Arango, que criticaban muy fuerte la obra de García Márquez y sobre todo pues su novela que se había publicado en el año 67, 100 años de soledad, hoy obra sobre la cual casi que hay unanimidad en su calidad, en su impacto, en su vigencia, en su relevancia, pero por esos días no había tal cosa, al contrario, sí había muchas voces disonantes con la importancia y la relevancia de la obra de García Márquez. Sí, había algunas, como bien dice usted, Andrés, la novela pues no solo tiene unanimidad, sino que ha sido comparada con el Quijote, y es que mencionar en la misma conversación a Gabo y a Cervantes, pues es una cosa muy honrosa para nosotros, muy emocionante. Hubo algunas voces, sí, que actuaron de esa manera, que no se daban cuenta de la espléndida forma de escribir el castellano que estaba o que había surgido y que había madurado ya en 100 años de soledad, porque acuérdese, Andrés, de que antes de 100 años de soledad ya Gabo había escrito La hojarasca, La mala hora, Los funerales de la mamá grande y El coronel no tiene quien le escriba. Es decir, eso nomás ya era para conformar la obra literaria de cualquier escritor, pero bueno, la cosa es que salió en el 67 años de soledad, y en todas partes del mundo y en todos los idiomas del mundo fue recibida con mucho amor y con mucha aclamación, y Gabo se convirtió muy pronto tal vez en el escritor más célebre del mundo. Pero aquí había alguna mala leche bogotana, había algunos como reductos, sí, que sentían envidia y que no fueron entusiastas al principio. Después, pues, las evidencias y el tiempo los demolieron a todos los detractores de García Márquez, como bien se sabe. Uh-huh. Y luego, pues usted habla también no solo de una circunstancia literaria, sino también de una circunstancia política que nos permite recordar que la relación de García Márquez pues con el Estado colombiano, con el gobierno colombiano de la época del gobierno Turbay, pues era muy tensa, y de hecho pues él no se encontraba en el país, y nos permite también usted recordar que ese es el Nobel el que permite que García Márquez regrese a Colombia y se reconcilie de alguna manera con el pueblo colombiano, pues cuya figura también tenía un poco dividida la opinión. Así es, Andrés, Gabo era sobre todo una figura muy popular, sí, como decir Cochise Rodríguez o Willington Ortiz o el médico José Gregorio Hernández, creo que digo yo. En el pueblo lo querían y lo leían intensamente, abrumadoramente, pero así es. La circunstancia política también pudo crear pues algunas reticencias y algunas resistencias. Gabo se tiene que ir de Colombia durante ese gobierno, sí, entre otras cosas porque pues había lenguas dañinas que decían cosas como que Gabo estaba vinculado al entrenamiento de guerrilleros en Cuba para derrocar el gobierno cubano, bueno, unas cosas bastante fantasiosas e imbéciles. Pero después hubo un artículo en el diario El Tiempo, sí, en el que ya en las páginas editoriales aparecían implicaciones o sugerencias de ese tipo. Entonces Gabo cogió a Mercedes y se fueron para la embajada mexicana y después para el aeropuerto al otro día, y se fueron porque a Gabo con muy buena probabilidad le iban a dar su carcelazo, lo iban a detener. Entonces así fue, y como muy bien dice Andrés, el Nobel cerró casi todas las heridas. Ya hubo el cambio de gobierno, llegó Belisario y Gabo pudo volver y a ver a sus amigos que adoraba en la costa caribe y en Bogotá. Uh-huh. Estamos hablando con el maestro Gonzalo Mayarino Flores, autor de El día que Gabo ganó el Nobel, porque como estamos escuchando, pues fue una persona que vio de primera mano, 20 y tantos tenía cuando se produjo ese anuncio. Hay una parte del libro que a mí me ha gustado y me ha divertido muchísimo, maestro Gonzalo, y es este en el que usted dice que ese viaje que se armó para ir a la ceremonia del Nobel a Suecia, bien pudo haber sido un episodio, un capítulo de 100 años de soledad, por ese realismo mágico, por todo ese despliegue que hubo, por las personas que fueron, por la música, por la parranda que se armó en Suecia, pues incluso que los medios de comunicación de Suecia dijeron, esto es inédito, nunca vimos algo así, nunca un Nobel se recibió de esta manera en Suecia, así que de otra manera también hicimos historia. ¿Pudo haber sido entonces un capítulo de 100 años de soledad por ese realismo mágico, ese viaje que nos inventamos acá en Colombia para llevar a Gabo a recibir el Nobel? Sin duda, y producto del entusiasmo de la gente, es que nosotros sentíamos, Andrés, que nos habíamos ganado la Copa Mundo, era un triunfo de toda Colombia, era una cosa muy popular, y la manifestación de eso, pues fue esta cosa espléndida, ¿sí?, inconcebible, de unas proporciones, porque pues ir 150 personas a recibir el premio, sobre todo pues los amigos de García Márquez, y una variedad inmensa de bailarines y cantantes, pues iba Leonor González Mina, iba Totó la Momposina, iba uno de los hermanos Zuleta, no sé si Poncho o Emiliano, iba Rafael Escalona, iba una compañía de danza espléndida de Barranquilla, de muchachos, allá nos echaron a todos en un avión que prestó Avianca, y nos fuimos para allá como si fuéramos de paseo a Melgar a recibir nuestro premio. Eso sí. Fue obra sobre todo de tres personas, Andrés, de Gloria Triana, Consuelo Araújo Noguera, que ya no vive, y Aura Lucía Vera, que era la directora de Colcultura. Ellas se le metieron al presidente Betancourt en su despacho y dijeron, presidente, esto no puede ser una cosa pues de una cena en la embajada, y una cosa muy severa, ¿sí?, muy muy grave, pues muy solemne, esto es una manifestación de todo el pueblo colombiano, y Belisario lo vio así, y allá nos mandaron a todos, fue una cosa espléndida, porque muy muy pocos días después de llegar salió un titular inmenso en la prensa que decía, Colombia nos enseña a celebrar un Nobel, y entonces la noche del banquete real bajaron por la escalera imperial, pues 80 o 100 bailarines nuestros, nosotros los colombianos somos negros, no solo blancos, negros, indios, mestizos, y las compañías de baile de Barranquilla, pues imagínese usted, si a 100 muchachos bailando con las faldas cumbiamberas, oyendo los vallenatos ante 2000 personas vestidas de frac en unas mesas, hasta que la reina de Suecia, que era brasilera, Andrés, empezó a llevar el ritmo con las palmas, y entonces ya todo el mundo se soltó y fue una fiesta espléndida. Pero fueron esas tres mujeres las que se empeñaron y que fue una celebración popular. Sí, venga, Andrés, yo sé que al comienzo de la entrevista y con don Gonzalo, que estaba ya ahí en el teléfono, que me da una pena decir que yo estaba en ese momento ya estaba frustrado y eso, pero no, yo la verdad es que yo madrugué, don Gonzalo, yo me trasnoché, creo que eso fue, ¿era trasnoche o madrugué? Bueno, dependiendo de la situación en su casa, pero me acuerdo que en ese televisor, en mi casa, en blanco y negro, vimos la entrega del premio Nobel, y me acuerdo que la gente hablaba muchísimo del liqui-liqui del maestro Gabriel García Márquez, uno, y dos, sí, que todo ese tiempo, de ahí en adelante y previo a la entrega del premio Nobel, en los colegios se hizo casi obligatorio que los estudiantes leyeran casi la mayoría de los libros del Nobel. Uh-huh. Sí, es verdad. Por lo menos los profesores de literatura y los directores del Departamento de Letras en colegios y universidades se dieron cuenta de que 100 años de soledad nos dibujaba, ¿no?, un pedazo del mentón o de la frente, de claro, los ademanes, de la voz, del corazón, era la América Latina toda en una novela espléndida que se había comparado con el Quijote, es que son palabras muy muy impresionantes, y en la televisión se pudo pasar en directo la ceremonia, que ustedes recordarán, pues Carlos, Rosario y Andrés, que es como la primera semana de diciembre, el 8 o 9 de diciembre fue que llegamos allá, mientras que el anuncio propiamente del premio, donde se comunicaba el galardonado, es en octubre. Uh-huh. Hay otra parte buenísimo, que este libro está lleno de unas anécdotas maravillosas. Yo casi hago la primera comunión con Liki Liki. Pero haga tanto No, está contando mucho. Oigan, dejen a la gente antojada de comprar el libro. Eso es. Ya están contando demasiado. Está haciendo spoilers. No, cero spoiler. Al contrario, hay un pasaje buenísimo que me gusta y es el momento en el que García Márquez llega donde su gran amigo Álvaro Mutis a esconderse porque está abrumado con la noticia y Mutis le dice... Peleaste con Mercedes y le dice García Márquez, peor hermano, me acaban de dar el premio Nobel de literatura. ¿Cómo es ese cuento? Eso lo cuenta Gozaín, yo creo. Yo lo tomo de Gozaín, sí, tal vez de él, ¿no es cierto? Pero así tal cual sucedió. En ese momento, a Gabo ya ha recibido cierta llamada de Estocolmo o de París, tal vez que le dicen, Gabito, te ganaste la vaina, ¿sí? Y mañana te van a llamar ya el ministro de Cultura o el secretario de la Academia Sueca y te va a dar la noticia formalmente a las 6 de la mañana, lo llamarían. Él estaba en pijama, pues ahí en la cama con Mercedes, pero la nochecita anterior a él ya le dan el dato. Entonces él coge el carro y no se le ocurre otra cosa que ir donde el otro colombiano que había allá, que era Álvaro Mutis, muy, muy cercano amigo, y le dice todo eso en esas palabras que muy bien recuerda Andrés. Pues maestro, aquí nos quedamos antojados. Esos son apenas unos apartes, porque es un libro. ¿Apartes? ¿Qué va a hacer más tarde pues, si recibe a Andrés en su casa? No, pues para que me invite un café, maestro, porque de verdad he disfrutado muchísimo la lectura de este libro, que es nuestro recomendado de hoy. El día que Gabo ganó el Nobel, 19 de octubre de 1982, del maestro Gonzalo Mayarino Flores, a quien han escuchado ustedes gracias a la generosidad para compartir unos minutos con nosotros. Maestro, muchas gracias por este libro, por su obra y por acompañarnos en Contrarreloj. Un abrazo a todos y a todas las oyentes y muchas gracias. Movistar Empresas conecta tu negocio con fibra, telefonía móvil y soluciones digitales para que tu pyme crezca con todo. Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos al WhatsApp 316-606-6666. Movistar Empresas conecta tu pyme con todo. Movistar presentó en Contrarreloj. Minuto 60 Movistar. En Movistar Empresas conectamos tu pyme con todo, con fibra, para que tu velocidad de crecimiento sea siempre la máxima. Telefonía fija y móvil, para que siempre estés en línea con tus clientes. Toda la tecnología y las soluciones digitales, para que tu pyme crezca con todo. Marca ya numeral 709, opción 4. Ingresa a movistar.co/pymes. Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos por WhatsApp al 316-606-6666. La vitrina. La vitrina Contrarreloj hoy, donde la estamos pasando muy muy bien y usted tiene más información para todos nuestros oyentes, Nelson. Así es, Rochi, estamos aquí en la plazoleta del Centro Comercial Avenida Chile hasta las 7 de la noche el día de hoy, recuerden hasta el 23 de octubre en esta feria W Radio y San Autos. Y bueno, pues a esta hora me acompaña Gonzalo Portilla, él es la persona encargada, el director de los vehículos usados, que le va a contar a los oyentes de W por qué hay que venir y no perderse esta feria este fin de semana. Bienvenido a W. Gracias, Nelson, muy amable, y gracias a la W. Pues nada, tenemos las mejores oportunidades de compra de vehículos usados. Con las mejores promociones vamos a dar por esta feria 2 millones, hasta 2 millones de descuento en los vehículos usados, para que vengan y se los lleven con garantía certificada. Bueno, y hay una cosa así muy chévere que los oyentes nos están preguntando, aquí encuentran tenemos a Renault, pero hay diferentes marcas. Sí, gracias, Nelson. Mira, sí, tenemos diferentes marcas, somos usados multimarcas, Sanautos usados multimarca, damos usados certificados, como te digo, con las mejores garantías del mercado. Son usados que tienen una garantía de 1 año o 20,000 kilómetros, usados que previamente hacemos peritaje, previamente hay una investigación de antecedentes, procedencia, y eso ayuda a que la compra sea una compra segura dentro de la compañía. Una compra confiable y van a la fija. Bueno, es el momento de cambiar su carro usado, ya saben, así como nos recuerda esta hora Gonzalo Portilla, para que ustedes nos visiten aquí en Avenida Chile, en el Centro Comercial, en la plazoleta. Y bueno, la recomendación entonces hasta el 23, y pueden traer su carro y lo reciben ustedes, le hacen el peritaje gratis. Así es. Carro en parte de pago, bien sea de un nuevo o de un usado, peritaje gratis y bienvenidos todos. Aquí los esperamos en esta Feria W y San Autos. La Rocola W. Every breath you take. Estamos oyendo la banda de Police, Every Breath You Take. El video musical de esta canción, Rosario, usted que le gusta tanto el contenido musical de las rocolas, ya supera los 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Eso es una gran noticia. 1,000,000,000 de reproducciones. Parece que después de tanto tiempo esta canción, Rosario, esta canción fue escrita por Sting en el año 1982. Se podrá imaginar. Dice la leyenda que la habría escrito... Ah, mire usted, qué casualidad. El año en que el premio se recibió el premio Nobel. Gabriel, bueno, eso, por ese lado, una casualidad. Dos, casualidad dos. En pleno colapso de su matrimonio, o sea, entusado. Ah, pero no le digo que es que las mejores canciones salen después de un atuso. Pues el gran ahora, ejemplo de esto horrible. Es Adele, todos sus discos siempre están entusados. Y hoy los números de la Shakira deben ser alucinantes, ahorita los buscamos. Bueno, el billón de views es el exclusivo, el Billion Views Club es el exclusivo club de videos que cuentan con más de 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Ya esta canción, Every Breath You Take, de Police, ha conseguido colarse en ese dicho grupo, es un selecto grupo. Entre una cantidad de videos musicales de la banda, este, que es una de sus canciones más conocidas, es toda una power ballad perteneciente al Synchronicity, el quinto y último álbum de estudio de la banda inglesa. Aunque a simple vista, pues puede parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que está observando cada vez que respiras, cada movimiento que haces. Durante una entrevista en 1983, Sting afirmó lo siguiente, abro comillas, creo que es una pequeña canción desagradable, realmente bastante malvada, trata de celos, muchos celos, de vigilancia y de querer apropiarse de una persona. Cierro comillas. Bueno, cada época hay una letra, entonces ahí le están dando palo que porque te miro respirar, te miro peinarte, te miro todo, tampoco, no. Bueno, por eso, pero bueno, Rosario, solamente quería destacar la noticia, en fin, no le ha puesto cuidado a la letra, no sabía que lo quería afectar. Pero eso, si usted la voltea y dice, estoy viendo, que es lo que dice él, te estaré viendo, pues tan rico cuando no lo estoy mirando, cuando no está tragado, pues que me vea así cuando estoy respirando, no me importa. Bueno, tranquila, Rosario. No me he tragado, pues qué rico que lo miren. Es una noticia de música de la Rocola W. Realmente la noticia no es la letra, la canción, ni el contenido, ni las tusas. La noticia tiene que ver con que Every Breath You Take de Police superó los 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Ah, usted fue el que habló de la tusa. Sí, bueno, la letra. Pero eso era simplemente un comentario, porque conmigo... ¿Cifras o letra? No te pierdas nuestra nueva promoción en Valencia, Hábitat Río Segre. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con maravillosas zonas comunes con piscina para disfrutar con los tuyos, terrazas y una ubicación excelente. Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-973-457. Hábitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Usted abusó. Le mostrará las mejores voces de la salsa. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Para los amantes del vino, llega Vino al Parque, el único festival de vino a cielo abierto a un estilo muy europeo. Ven a disfrutar más de 550 referencias de la mejor selección de vinos, gastronomía y bandas en vivo desde el 28 y hasta el 30 de octubre en el Parque Museo del Chicó. Compra tus entradas en tu boleta. Invita a Grupo Aval, abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Vino al Parque, un